cabeza, yo, ajá. Somos cuatro cabezas, yo, ajá. Trabajando la destreza, yo, ajá. Creando versos con pureza, yo, ajá. Cada movimiento ha sido calculado. A tu lado el frente lírico ha regresado, abreviado en maquiza por la chupa ya. Otra vida que caracteriza mi identidad, pintada en trazos de colores por la ciudad. La calidad de poco va superando la cantidad. El talento está en aumento y la verdad que si tengo fe en esto no por casualidad. El mundo es un gueto entre las torres de concreto. Los jóvenes juegan a la ruleta por aburrimiento. Giran al son de un breakbeat, shake it, DJs con sus techniques, con sus lyrics. Hace un año te dimos la vida salvaje. Hoy en tus oídos otro sonido, el mismo lenguaje. Los cuatro personajes que gustas escuchar. Si buscas a luchar, elige bien tu lugar. Tu bando, tu club en su traje de comando. En un banco freestyleando, te están esperando. Uso zapatillas, marca Nike, Tommy, Adidas. Todavía vas cada día más poesía, rimas. Esto es lo mío, papá, y tú lo sabes. Si es que no te cabe en la cabeza, ya ves que yo solo tengo las llaves de mi futuro. Mi hip hop no para, aunque te suene duro. Soy un animal en ambiente natural. La escena, el micro en la mano, es lo habitual. Este es mi estilo de vida, como demencia local. Vamos, tú sabes, yo no tengo nada que envidiar. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile no se rinde por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa acá arriba. Mis ideas son así, se mantienen viva. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile no se rinde por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa acá arriba. Mis ideas son así, se mantienen viva. La unión nació la fuerza, yo, ja, ja. Somos cuatro cabezas, yo, ja, ja. Trabajando la destreza, yo, ja, ja. Creando versos con pureza, ja, ja. Uno por la paya, dos por la chupaya. Tres beatbox que no calla, cuatro raya la muralla. Fuck ups, clap stacks, graffiti, pass, pass, MDA más, blast, nast, ass, glass, ja. B-boy, bigger, bigger, b-boy, b-boy. Hoy donde voy, ritmo que me sigue, donde voy, de que. ¿Por qué hago esto? Pensamiento en verso manifiesto. La energía, energía es la fuerza que me lleva a escribir cada día. Yo, la poesía, poesía es el instrumento que uso como filosofía. Vida salvaje es mi equipaje. Con mi aerolínea emprendo un nuevo viaje. De que el talento no me cabe duda. De que falta medio pa' apoyar esta cultura. Pa' forjar una conciencia sin violencia. Una ciencia que se arma con paciencia. Se medita y se piensa. Cámara, frente lírico ha regresado. Chupa ya. Este tema va dedicado a DJ y MC, sí. A lo breaker, a los que pintan arte, graffiti, sí. A payadores que muestran arte con su payas. Oiga, cámara, no tenemos nada que envidiar. Yo, a los de allá, ja. Yo no tengo nada que envidiar a los de allá. Vamos, Chile, no se rinde por la chupa ya. Lo importante es lo que uno piensa acá arriba. Mis ideas son así, se mantienen.